sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro y un coche. Y yo veré en la red social del 2025 las fotos de tus hijos, si me agregas como amigo. Y tú verás en la red social del 2025 las fotos de mis discos, tal vez de mi sobrino. Buenas tardes y bienvenidos a Comunes, el programa sobre cultura libre de Radio Círculo, desde Círculo de Bellas Artes. Por cierto, desde aquí arriba vemos una gran cantidad de banderas republicanas. Justo en este ángulo no, lo que veo es una bandera española actual, pero por ahí abajo parece que se anima. Esto lo digo además especialmente para rabiar a David, que no está esta noche, esta tarde, y que republicano no es, sino anarquista, dice él, que esto del día republicano va con él. Así que aprovecho que no está para hackear el programa. Soy Elena. Hola, Marta. Hola, Elena. Tenemos aquí un revival de Elena Cabrera después de unos meses sin participar en Comunes. Y por eso vamos a aprovechar para hacer rabiar a David con cosas varias. Que cuando lo escuche diga no más. Eso es, que no se vuelva a ir de vacaciones. Sí. ¿Qué tenemos hoy para el programa? Pues la semana pasada tuvo lugar en Sevilla el festival CEMOS 98, del cual en alguna ocasión en Comunes hemos hablado y hemos entrevistado a la gente que lo organiza. Y bueno, ya que yo he estado allí, he podido participar de él y tú lo conoces también muy bien, y además tenemos unos cuantos invitados en el estudio y por teléfono que lo han vivido en sus carnes, sí. Pues vamos a repasarlo un poco, ¿no? Este festival sobre cultura libre también, y comunicación audiovisual, y una visión crítica de la cultura contemporánea. Y yo creo que es un buen tema este que propone CEMOS 98 con el lema de progresa adecuadamente, porque ahora mismo estamos manejando mucho el ultraconsumismo y la velocidad, el capitalismo feroz y la poca reutilización de toda la energía, ¿no? Y de todos los productos que se fabrican. Así que CEMOS 98 proponía este año parar un poquito, ¿no? Ir más lentos y progresar adecuadamente en lugar de hacerlo a lo bestia. Hasta tal punto que nosotros vamos a hablar del festival una vez que ya ha pasado. Fíjate. Pero bueno, queda mucho, podéis mirar la web y está casi todo documentado en vídeo, se puede volver a vivir todas las veces que queráis. Uh-huh. Bueno, pues para empezar vamos a poner una canción que es una versión de una de las peores contribuciones de la música española a la historia de la música, chunguísima, pero esta versión es muy chula, es de Mursego y se llama Macarena. Oh, trying to seduce you. Esta de mi bioten no naiz en la macarrena, ahora es cuadantzaten ni naiz onena. Oña gora, tijereta, y así ya usichiri vuelta. Inauguracioetan, desconcertan, edo zen herriko jaietan. Aha, anera kame irgela ukraukutalak. Ane guazoke irgela lada ukraukutik, anera kame irgela ukraukutalak. But come on, what was he supposed to do? He was out of town, but his two friends were so fine. Arateko juta datzatzen abilena, soltan abilenean bikote finena. Euskore jantzita, eskita jantzita, Euskal Herriko mutilik ederrena. I'm not trying to seduce you. Rokeroetan ere nina irrokeroena, badago pelbisekin konparatzen hauena. Aldako muitzen, trebeena, edo zuen murtzen bizkorrena. Aha, anera kama irgela okraukutalak. Ane guazoke irgela lada okraukutik, anera kama irgela okraukutalak. Makarena, Bueno, esta canción, para todos los que no entendemos euskera, hemos leído por ahí que le da la vuelta a la letra de la Macarena y mola porque va de un chaval Macarena, que está presumiendo de que es el mejor bailando los rescu y nadie le puede en las fiestas de su pueblo y es el chico más guapo del País Vasco. Y además dice que se compara con Elvis, pero bailando los rescu. Qué reinterpretación, ¿no? Tan divertida. Eso es lo que mola de Murcego, que siempre te sale con una idea totalmente inesperada. Uno de los puntos fuertes del Festival Hacemos 98 siempre es la reflexión sobre la propiedad intelectual y el procomún, copyright, copyleft, demás, ¿no? Entonces, ellos este año han hecho este proyecto que se llama Macarena, versiones domésticas desde el procomún. Y nos han explicado algo que muchos no sabíamos, ¿no? Y es que Macarena, la canción, en realidad es una tonada popular y que mucha gente ha ganado mucho dinero con ella. Pero tiene un origen folclórico y por eso está bien reinterpretarla, ¿no? Y es lo que han hecho llamando a un buen número de artistas que han hecho su versión para la edición de este año y están disponibles en la web de Hacemos 98. Así es, y van a salir en vinilo próximamente también para tenerlo en plan coleccionista. Producciones Doradas, ¿no? Sí. Gran sello. Y nos lo va a explicar mucho mejor Pedro, quien tenemos al teléfono, Pedro, que forma parte del colectivo de Hacemos 98 y que esta idea, este proyecto es bastante hijo suyo. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Hola, Pedro. Hola. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Esto es algo que te rondaba desde hace tiempo, lo del macarenismo y sacar este tema a la luz, o vino desde hace poco? Bueno, en realidad surgió del proyecto de... Hijo del proyecto de conciertos domésticos, ¿no? Que empezamos el año pasado y que este año queríamos como plantearle algo a los grupos, ¿no? A los que traíamos, decirle, oye, ¿por qué no hacéis algo conjunto que mezcle un poco a cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, investigando sobre eso, empezamos a pensar en que por qué no reinterpretar flamenco sobre todo desde la idea de que el patrimonio de la humanidad que se supone que donde ha entrado el flamenco no es más que el patrimonio de unos cuantos que están ganando muchísimo dinero, ¿no? Entonces, en ese proceso encontramos la historia de la Macarena gracias a Pedro G. Romero, que lo había escrito en un texto en el año 2002, creo, y a partir de ahí pues empezamos con el propio Pedro a investigar un poco más y a darnos cuenta de que el macarenismo era el pelotazo más grande de la historia, pero al mismo tiempo el acercamiento del pueblo común más grande de la historia también. Porque, según cuenta Pedro G. Romero, se trata de una melodía infantil que se distribuye gracias a que adapta un himno de los marines de Estados Unidos, ¿no? Y esto, digamos que el epicentro está en las bases militares de Rota y Morón, precisamente, ¿no? ¿Cómo, sí, cuenta claro. Tú la historia, ¿cómo es? La historia es muy sencilla, es decir, en la zona cercana a las bases, al parecer era muy habitual adaptar a canciones infantiles las propias marchas militares, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso es una canción que de pequeño, sobre todo, bueno, en Andalucía, todo el mundo que ha escuchado la canción que hemos grabado por los niños, la recuerda, ¿no? Os recuerda en parte y sobre todo recuerda la música, ¿no? Sí, yo juego a las palmas con esa canción. Claro, yo creo que todo es canción de campamento, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace simplemente los productores de Macarena, Manuel Soler y Jesús Bola, cuando los del Río le llegan con esa letra tan casposa, dicen, bueno, vamos a hacer esta melodía, que es una adaptación de la que se conoce como la canción de las niñas, de las minas del pan duro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, los del Río, evidentemente, no reconocen el origen popular, y cuando ganan más dinero y más dinero y más dinero, no reconocen nada. No quieren reconocer, de hecho, ni siquiera la versión dance que le hizo Fangoria, porque Fangoria lo hizo con seudónimo para que todo el mundo supiera que Alaska y Nacho Canut no colaboraban con los del Río. Y ahí, no sé, ¿has llegado a ver alguna resolución, no sé, alguna denuncia así clara y posterior a la apropiación de los del Río de esta melodía popular? ¿Cómo ha quedado la historia realmente? ¿Ellos han seguido ganando dinero y ya está? Claro, lo que pasó es que el propio Manuel Soler, antes de morir, cuando vio que la canción estaba petándolo, pues intentó usar esta argumentación para llevar a juicio a los del Río y llevarse una parte de los royalties, ¿no? O sea, que la intención no era devolverlo a lo popular, sino que por lo menos que se reconociera el origen popular de su adaptación. Entonces eso no llegó a trámite prácticamente, porque no había pruebas documentales y sobre todo porque la discográficas de los del Río pues lo tenía claro, ¿no? Y sobre todo también porque históricamente todo lo que es de origen popular parece que da igual que se adapte sin mantener su origen popular ni siquiera su propio reconocimiento de que es origen popular, ¿no? Es como parece que lo popular es algo que podemos usar sin problemas, ¿no? Pero sí en el caso de Fangoria fue curioso porque el 16% de los royalties que genera la canción y que generó la canción se los lleva Fangoria por su versión dance que bailó Bill Clinton, ¿no? Uh-huh. Y el 7 de abril, el jueves pasado, allí en Sevilla, reunisteis a unos cuantos grupos en los conciertos domésticos, y son los mismos grupos que han hecho las versiones de la Macarena, las hicieron ahí en directo, cada uno en su concierto. Bueno, no todos, ¿no? No estaban todos, pero Fluzo sí, Espalda Maceta también, un grupo de niños, ¿no? Cantó también la versión original de la tonada infantil. Y todas estas canciones, ¿qué licencia tienen estas versiones? ¿Van a ser dominio público? ¿Son dominio público? ¿Tienen una licencia Creative Commons? ¿Cómo la habéis hecho? Claro, cuando empezamos con el proyecto nos parecía que, joder, si esto está del dominio público, nosotros, aunque sabemos que legalmente es algo que es complicado en la legislación española, pero debíamos pasarlo directamente al dominio público, ¿no? Y de hecho con el acuerdo con los grupos es ese, ¿no? Es decir, grupos incluso que no editan con licencias Creative Commons, como Manos de Top o el propio Espalda Maceta, se han prestado a ellos a pasar directamente su versión o reversión de la Macarena, pasarla directamente al dominio público. También un poco por hacer el juego, ¿no? Ojalá que los del Río les llegue el disco. Bueno, nosotros se lo enviaremos cuando tengamos en vinilo, pero les llegue e intenten decir que son versiones indecentes o que no o inapropiadas o lo que sea, porque así le daremos sentido y le podemos contestar con que, bueno, que son canciones que están en el dominio público, con lo cual no estamos haciendo nada, ¿no? Es decir, de hecho, el argumento es que nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos hicieron, pero cediendo directamente al dominio público las versiones, ¿no? ¿Y cuándo va a salir el vinilo? ¿Sabes? Pues estamos en ello, estamos en ello. Vamos a intentar sacarlo con una preventa y a ver si conseguimos el apoyo para que sea cuanto antes, pero sí que queremos que sea pronto. Algo así como lo que ha hecho el grupo Tu Madre, que también hace una versión de la Macarena, ¿no? Que sí, lo ha hecho con su propio disco. Es la misma. Eso de pedir pues, anticipadamente una aportación o el precio del disco para luego poder fabricarlo. Sí, que las pusimos aquí la semana pasada, contamos eso y ya nos han contado que han conseguido el dinero para el disco y ya lo van a encargar. Ahí está en fábrica. Muy bien. Pues muchas gracias, Pedro. ¿Estás ya pensando en el próximo CEMOS o te estás tomando vacaciones? Estamos intentando cerrar este tema, pero sí, con muchas ganas de empezar a darle vueltas a nuevas cosas y a coger todo lo que hemos aprendido este año para que el año que viene vuelva a funcionar. Pues gracias, Pedro. Nos vemos el año que viene. Gracias a vosotros. Hasta luego, Pedro. Adiós. Vamos a poner otra versión de La Macarena. Esta es de Espalda Maceta, que acabamos de nombrarlo. Y esta también mola porque le han dado la vuelta totalmente en otra dirección. Es una canción que deja de ser festiva, incluso llega a ser un poco aburrida. Y además en la letra, cambiando solo dos o tres palabras, han conseguido que lo que era una letra objetualizando a una mujer, que va solo de disfrutar de su cuerpo todas mirándola, es una letra de complicidad con ella y de desearle que se lo pase bien. Por cierto, qué emocionante, hermoso, precioso el concierto de Espalda Maceta en el CEMOS 98, en el patio del colegio. Del mismo colegio donde son los niños que cantaron también la canción, ahí debajo de un árbol con la guitarra solamente, una cosa nos puso la piel de gallina, nos hizo llorar y a veces también abuchearle. Pues imaginaos conseguir hacer eso con la Macarena. A tu cuerpo alegría, para eso está tu cuerpo, alegría Macarena. Tu novio se llama Víctor, cuando juraba bandera te vieron con dos amigos. Macarena, Macarena, te pirran las fiestas con tus noches guerreras. Con ir de tiendas, te quieres ir a vivir lejos y ligarte un novio nuevo. Tenemos 98 este año, parece ser que han pasado unas 2.000 personas por allí, pero el triple más lo han estado siguiendo por streaming, más o menos, ¿no? Y creo que, estoy segura de que Giralda TV de allí de Sevilla pues ha estado haciendo un trabajo intensivo de una retransmisión así muy bonita, muy elegante y muy participativa también. Al principio decía creo porque claro, yo me lo he perdido desde fuera. No sé si tú, Marta, has estado siguiendo. Bueno, un poquito también, así, por streaming y tal. Y por Twitter, que la semana de Decemos se te llena todo el timeline, sigas a quien sigas, todo el mundo habla de Decemos y no hay otra cosa que tenga que hablar en Twitter. Y fíjate, en el programa otra vez más. Sí, hacemos. Muy bien. Pues ahora vamos a hablar con Felipe, que es otro de los miembros del colectivo y todos de los organizadores, para que él nos haga un poco un repaso de cuáles han sido los momentos más especiales de la programación del festival, de la cual no hemos hablado mucho, porque, bueno, pues ¿para qué? Porque ya entráis en la web, lo miráis y ya está, ¿no? Pero bueno, que consta, como habéis supuesto, por un lado, pues hay conciertos, pero también hay conferencias, también hay talleres, hablaremos de eso dentro de un rato. ¿Y qué más hay, Felipe? Pues hay un montón de pellizcos en el estómago. Ah, eso duele, ¿no? Eso duele, sí. Normalmente un festival siempre es mucho más allá de lo que sucede en el festival y bueno, aparte de la programación que ahora os contaré, yo tuve la suerte de vivir como una futura madre embarazada que quería asistir a un montón de las actividades del festival, pues nada, se llevó un pequeño susto. Y claro, era una gran contradicción porque ella quería asistir al festival que nosotros hemos hecho con tanto cariño y tanto esfuerzo, pero al mismo tiempo una parte de su cuerpo le pedía, y en medio de la calle allí tuvimos que asistirla, un amigo enfermero y yo, y al final pues nada, salió todo bien y como dicta el sentido común, pues no fue al festival, que a veces es más sano que ir. Esa chica estaba loca, ¿eh? Me parece increíble el tipo de público que va a los festivales ahí a querer vivirlo todo y no. Sí, sí. No se puede. Yo sigo sin entenderlo bien. De hecho, varias personas como intentaron asistirla en la calle, le ofrecían teléfonos y cosas, pero afortunadamente triunfó el sentido común y se fue a descansar. Bueno, dejemos el sensacionalismo a un lado, que ya te vale, y cuéntanos otras cosas aparte de ambulancias, enfermeros y demás que pasaron por el CEMOS 98 que comenzó, por el 13 CEMOS 98 que comenzó el martes 5 de abril con una conferencia de José Luis de Vicente. Fue impresionante, yo todavía la ando contando siempre que puedo. Y viéndola, porque está ahí colgada y repaso, digo, pero qué casos tan increíbles de cosas que no salieron como esperábamos. Estuvo muy bien. Realmente, o sea, de los muchos ejemplos que puso José Luis, el que me impresiona más a mí es el de la ciudad de Ordos, que es una ciudad oriental para 1 millón de personas que está vacía. Es decir, que ya está construida, que está diseñada, que tiene calles, fuentes, todo, pero que está totalmente deshabitada y no se me imagina ningún tipo, no de futuro, sino de presente más balardiano, y que al mismo tiempo vaya tan bien con esa idea de progreso de la que queríamos hablar. Y además lo hacíamos allí en un lugar enfrente de la isla de la Cartuja, que también no se puso ese ejemplo por obvio, supongo, pero porque ahí lo teníamos, ¿no? Con un cohete falso echándose a perder y las instalaciones de la Expo 92, que todos nos sentíamos un poco curro, ¿no? Allí. Claro, y además justo enfrente tenemos, bueno, aparte del hecho de que sea un monasterio de clausura reconvertido a centro de las artes, justo enfrente está el pabellón del futuro, que lleva prácticamente deshabitado desde el 92, y que dentro de él tiene una historia muy curiosa, y es que, bueno, en la propia instalación del pabellón tenía una escalera eléctrica que subía como al ultrafuturo. Entonces, en la parte de arriba había una bola del mundo, y al parecer cuando terminó la expo, pues alguien robó el motor de la escalera eléctrica, y ahora nadie puede subir a ese futuro que en realidad no era nada, era una bola del mundo. Espectacular. El futuro era eso, ¿no? El futuro tampoco salió como esperábamos. No, desde luego los que diseñaron la expo no iba a ser como ellos esperaban. ¿Qué más? ¿Qué más highlights de tu festival recuerdas? Pues yo me emocioné mucho cuando la sala entera del CAS le aplaudió a la pantalla. en la proyección del documental Copias Maldito, que precisamente habla del tema de los comunes y del procomún y de la propiedad intelectual. Y cuando nosotros programamos el documental teníamos la duda de si a la audiencia del festival le iba a parecer demasiado obvio, porque hace un repaso bastante básico por los temas que nosotros más o menos ya conocemos. Me refiero a todo aquel que esté metido un poco en cultura y le interesa el tema del procomún, etcétera. Pero claro, cuando justo Javier de la Cueva denuncia que este no es un tema solo que tenga que ver con las descargas, sino que al final va todo a través del dinero y que son las presiones y que la lucha va mucho más allá, y la gente se puso a aplaudir, sí, a aplaudirle como si estuviera allí dando una charla, pues fue muy emocionante. Uh-huh. También cuando dijo que si durante años hemos aprendido a escribir, hemos aprendido a hacer caligrafía copiando, como ahora demonizamos la copia, ¿no?, de esa manera. Claro, y además teniendo allí al Pep, este chico que uh-huh. es como de la próxima generación y que él mismo lo decía de forma totalmente espontánea, teniendo 14 años, y dice, bueno, yo no sé si lo que hago es legal o ilegal, me he enterado de que es ilegal, pero es que no gano dinero. Y básicamente se trata de eso, ¿no?, de qué absurdo puede llegar a ser demonizar, copiar o remezclar, cuando es algo que está inserto en nuestro ADN cultural. Este documental, que se estrena en La 2 de Televisión Española el próximo domingo, 17, a las 10 de la noche, del que estuvisteis hablando, Marta, ¿verdad? La semana pasada. Con Estefan Grueso, que es el director. Nos estuvo contando eso, que se estrenaba el domingo, ya lo podéis ver en la web de Televisión Española y ya dentro de 10 días se podrá descargar para que todo el mundo lo copie todas las veces que quiera. ¿Qué más momentos de pellizco de estómago, Felipe? Pues, no sé, imaginar a través de la remezcla cómo sería una relación homosexual entre el Capitán Kirk de Star Trek y Spock. Es decir, cómo en realidad la remezcla puede ser una herramienta para la ciencia ficción. Eso fue lo que nos enseñó Jonathan McIntosh, este chico tan particular, con el que he pasado 5 días justo después, porque aparte de Sevilla hemos ido a Madrid y Barcelona. Y es un tío muy peculiar, pero que creo que su trabajo es muy interesante, y todo lo que él habla acerca de la remezcla política y de cómo sacar a relucir temas de género, temas de las corporaciones, de los políticos, a través del lenguaje de la cultura popular, de series o de películas muy conocidas. ¿Y cómo es eso de la relación entre estos dos? Que no, sí, no es un vídeo que él nos enseñó, que básicamente parte de una tradición que se conoce como bidding, que son como pequeñas remezclas en las que se trata de poner en evidencia relaciones que no existen dentro de la ficción. Entonces, bueno, la primera de estas se produjo en los años 70 y era hablando un poco sobre la posible dualidad de Spock, más allá de ser humano o no humano, de su posible homosexualidad, y entonces todo eso ha dado una tradición de vídeos, que además la mayoría de ellos están hechos por mujeres, él nos lo contaba, y este en concreto pues simplemente toma trozos de la serie Star Trek, de la serie original, y lo que hace es con esos pequeños trocitos y una canción que en este caso se llama Perhaps, que es quizás, dar a entender que quizás ellos tuvieran una relación. Y es interesante porque al final lo que él nos está diciendo es que evidentemente genera un debate, ¿no? Que es que cómo podemos tomar toda esa cultura mainstream, del tipo que sea, ¿no? Él lo hace, por ejemplo, con el Pato Donald y Disney, y darle la vuelta para contar historias que el discurso oficial no cuenta. Y una de esas pequeñas historias pues podría ser, ¿por qué no?, la relación entre Kirk y Spock. También nos mostró una relectura de Top Gun. Exacto. En la misma línea, en donde vemos que entre Tom Cruise y Val Kilmer también hay una relación homosexual. Y luego estuvo muy gracioso porque dijo, en realidad, todas las películas de Tom Cruise tienen esa misma relectura y a partir de ahora, siempre que veáis una, podéis dejar fuera el tema del que trate, los aviones, lo que sea, o incluso el romance principal, que no será heterosexual, habrá siempre una relación ahí como de seducción y de poder con otro personaje masculino, como en el caso de este vídeo de Top Gun, ¿no? Sí, hay una película sobre cine homosexual que se llama Coming Out of the Closet o algo así, que va cogiendo todos los clásicos desde los 50 y hace eso, y el más obvio es Ben-Hur. Que por un montón de escenas así, miradas, que dices, pues cómo no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo los machirulos de los actores, y era todo súper gay. Qué bueno. Pues Political Video Remix y Radical Bites, podéis encontrarle también por Twitter a Jonathan McIntosh, y os aconsejamos que veáis sus vídeos. Por cierto, Felipe, tenemos aquí a unos cuantos de 6 en concreto de los participantes en el taller de Radioactivos, y no te lo vas a creer, pero una de las cosas de las que hemos vuelto a hablar de nuevo es Miguel Noguera sí, Miguel Noguera no. Sí, la verdad es que yo creo, porque como me tocó escribir la crónica, tuve bastantes contradicciones con el hecho de cómo evaluar a Miguel Noguera, dónde carajo meterlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que la conclusión principal es utilizarlo como metodología, que es lo que se nos ocurrió charlando, en realidad, sobre él, y era que, claro, algunas de sus ideas, de ese sistema en el que él te, de ese mundo en el que él te propone entrar, pues no es que nos gusten, sino que juega con esa incomodidad o con esa violencia de la que él habla. Y es interesante porque ataca pues a nuestro sistema bien pensante, al de cada uno de nosotros, y a lo políticamente correcto. Pero si pensamos en el hecho de que al final todo el mundo sale intentando ver el mundo a través de los ojos de Miguel Noguera y pensando en ideas, en sus famosas ideas, pues claro, quizás en ese sentido sí que sea maravilloso, porque lo que ha hecho con todos es darnos una patada en la imaginación y que veamos un plátano muy maduro, o sea, la idea de un plátano muy maduro, que de repente lo abres y sale Kanye West en un concierto de la MTV. Pues eso es culpa de este señor. Y sí, se puede debatir acerca de sí o no. Me encantaría escuchar a estos niños que hicieron llorar a algunas personas en el programa de radio. Dentro de unos minutos vamos a hablar con ellos y precisamente que nos cuenten sobre el taller que hicieron y sobre el resultado final, que todavía no se puede escuchar, pero que dentro de poco estará colgado en la web de Radioactivos, ¿no? Que es el podcast de CEMOS 98. Pues si no tienes ningún momentazo más así que recordar, te vamos dando calabazas. Muy bien. Nada, que muchas gracias. Antes hemos hablado con Pedro y le hemos preguntado si ya ha cerrado el 13 CEMOS, ¿y está pensando ya en el 14 o qué? Sí, ¿y tú? Sí, yo voy a contradecir a mi compañero Pedro, porque como estaba escuchando el programa, ha dicho al final una cosa un poco rara, que era que vamos a hacer un festival que funcione el año que viene. Pues entonces pienso que la idea puede ser hacer algo que no funcione nada, o sea, hacer algo muy errático. La idea de un festival que no funcione. Exacto, que no funcione nada. Entonces, en la planta de arriba del Bayón del Futuro. Exacto, ahí, bueno. ese puede ser un buen sitio. Con eso lo dejo. Pues muchas gracias, Felipe. Un beso muy fuerte. Hasta Elena. Pronto. Chao. Esa figura en tu mesilla de noche, esa figura como me ha de mirar, cristal. Esa figura que te trajiste. Ay, de Tucumán, Tucumán, Tucumán, Tucumán. Esto que sonaba también es de la programación de CEMOS 98, evidentemente. ¿Y qué era? A ver, ¿alguien por aquí estuvo viéndoles? Sí, estuvimos unas cuantas del equipo y la verdad es que fuimos un poco sin saber nada del grupo, ¿no? Escuchamos un vídeo que había colgado en la página de CEMOS y nos llamó la atención y dijimos, ¿por qué no? ¿Cómo se llama el grupo? Las buenas noches. Que no contesta la pregunta. Pero sí, la verdad es que fuimos un poco a la aventura. Yo, de hecho, me dejé llevar por lo que me dijeron mis compañeros, porque yo no les había oído y la verdad es que fue una sorpresa agradable. Nos gustó a todos, a pesar de que, no sé, era algo que no habíamos oído jamás, era un rollo, no sé, indie. Folk, no sé. Sí. Claro, eso es lo que mola de este grupo, que no se puede definir porque utilizan instrumentos que no hemos visto jamás, como cuatro y dobro, lo sé porque lo pone en la web, pero el resto no sabría llamarlos. Y son de Sevilla, pero tienen este rollo de experimentar con todo tipo de sonidos y por eso es difícil hablar de ellos, pero cuando los escuchan molan. Y además editan bajo Creative Commons, ¿no? Claro. Y se puede bajar libremente. Sí, vais a la web de Las Buenas Noches, lasbuenasnoches.com creo que es, y os bajáis este disco, el anterior, y además son colegas de Pony Bravo, que también son el otro grupo de Sevilla, que edita cosas chulas con Creative Commons. De la discográfica El Rancho. Sí, la discográfica mola. Y el estudio, la sala de grabación que tienen por ahí. Como decíamos antes, nuestros invitados que están aquí, que algunas de ellas han estado en el concierto de Las Buenas Noches de Sevilla, pues han estado también en el festival, ¿no? Pero aprovechamos que viven en Madrid y de hecho bajaron a Sevilla precisamente para vivir el CEMOS 98 y para participar en un taller de radio que se llamaba Radioactivos, Escucha y Creación Colectiva. Y fue muy emocionante, ¿no? Como decía antes Felipe, que alguien soltó lágrimas y todo al final de una semana de trabajo intensivo. Lo que pretendíamos es crear un relato radiofónico, un relato personal, un relato media biográfico a partir de diversos elementos, como por ejemplo pues análisis de los medios de comunicación, la escucha, el registro, la sociedad de consumo, el género, ¿no? La ficción. Teníamos ahí unas cuantas palabras claves que manejábamos, ¿no? Que estaban en el aire. Y bueno, ¿quién se arranca primero con la primera imagen, el mejor recuerdo? Bueno, yo lo primero decir que ha sido una experiencia fantástica que acabó siendo increíble, ¿no? Porque además no lo esperábamos y sinceramente porque no sabíamos lo que íbamos a hacer allí. Cuando llegamos estábamos muy perdidos todos, creo, no me equivoco, porque sabíamos de qué iba Radioactivos, habíamos visto el podcast y tal, pero qué era exactamente nuestra función allí, qué íbamos a hacer, no lo sabíamos. Y además el primer día llegamos un poco tarde, así que nos perdimos un poco. pero al final, al segundo día ya estábamos completamente radioactivados y nos pusimos en marcha y salió un resultado que nos dejó sorprendidos a todos absolutamente. ¿Sabéis lo que era la creación colectiva antes de ir allí? Hombre, yo creo que tampoco es algo muy novedoso para nosotros, porque es lo que define al equipo, ¿no? Todo lo que creamos es es un consenso. La idea que proponga cada uno no es la idea final, siempre acaba modificándose y en realidad es lo que hacemos. Hablas de un equipo, ¿eh? ¿Qué equipo es? Es el equipo del Reina Sofía, el equipo de jóvenes que, bueno, ¿cómo definirlo? Mariana, ayúdame. Bueno, digamos que siempre nos definimos como un grupo de jóvenes de entre 14 y 20 años, pero en realidad es que somos ya como una familia y, bueno, trabajamos pues eso en equipo siempre y, no sé, nos dedicamos más que nada a hacer talleres en el Reina Sofía. Y bueno. Sí, un poco eso sería lo que hacemos de cara al público, pero también hacemos un trabajo de cara a nosotros, ¿no? Un poco conocer el museo, conocer artistas, conocer cómo funciona de verdad, porque el público en realidad solo ve lo que son las exposiciones, no ve nada más, y en realidad es mucho más complejo. Uh-huh. Así que un poco con la experiencia que ya traíais de este trabajo, os presentáis en Sevilla, ahí en medio de un taller que en este caso es de radio, y ¿qué pasa? ¿Y qué es lo primero a lo que os enfrentáis allí? ¿Qué hacéis? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, lo primero, la verdad es que estábamos un tanto asustados, primero porque la dinámica se parece en cuanto a que es en equipo, pero había mucha más improvisación de la que estábamos acostumbrados. E incluso pensábamos que tendríamos que trabajar como una cápsula externa en vez de mestizarnos con los ya radiactivos de antes. Pero nada, poco a poco ya fuimos introduciéndonos y nada, empezamos a hacer los consensos a los que estamos habituados de siempre. Y bueno, crear y desarrollar distintos formatos para narrar lo que estaba ocurriendo en el Festival de CEMOS. ¿Y qué es lo más difícil de hacer creación colectiva? Hombre, poner en de acuerdo a todo un grupo de gente, ya de por sí, aunque sea para cualquier cosa, es muy difícil, ¿no? Ya sea para votar, para elegir un partido de fútbol o para crear 10 minutos de radio, es muy complejo. Además, como todo el mundo es muy creativo y todos tenemos muchas ideas, ponerlas juntas sin pisarnos unos a los otros era difícil, pero al final conseguimos hacer un buen trabajo en equipo. ¿Qué formatos usasteis, así que recuerdas, con los que experimentarais? ¿Formatos radiofónicos clásicos que estabais ahí pervirtiendo? Nosotros personalmente cogimos el concurso, el formato del concurso, y le dimos un toque de humor absurdo, un poco al estilo del antes mencionado Miguel Nogueras, y esto, y de hecho lo mencionamos en el programa, y cogimos y le dimos un giro, además hablando un poco de la información, contrainformación, porque los presentadores del concurso en realidad daban respuestas absurdas, no tenían sentido, no estaban informando, eran como contrainformadores. Luego estaban los informadores, que en realidad era la gente que llamaba para preguntarnos porque sabían más la respuesta que los propios presentadores. Y al final estaban, bueno, las bombas poéticas que nos iban soltando nuestros compañeros intentando sabotear el programa, que hizo la parte más divertida. Uh-huh. Así que estuvisteis que enfrentar a un sabotaje en directo. Sí. Uh-huh. Acto terrorista. Uh-huh. En pleno programa de radio. ¿Y qué más? Porque esto era tu grupo en concreto, que era un grupo más pequeño dentro del grupo grande. ¿Otros formatos por ahí que usarais? Nosotros utilizamos el formato audioguía, que, bueno, no, perdón, Andrés estaba hablando de los informadores contra informadores y las bombas poéticas, pero no ha dicho nada más. Y bueno, yo quería decir un poco que era como los roles que teníamos cada uno, ¿no? Que para poder hacer ese para poder terminar ese programa, ¿no? Que cada uno se encargase de transmitir la información de una manera o de romperla y construir nueva información, como era el caso de las bombas. Yo era bomba, por eso lo digo. Y nuestro formato era audioguía. Entonces, para mí está muy claro quién era el informador, que sería la guía, ¿no? Era como una guía de museo. el contrainformador era quien escuchaba la guía, que estaba viendo lo que la guía estaba diciendo y podía decir, podía aportar otras opiniones, otros puntos de vista. Y bueno, luego estábamos las bombas, que íbamos a un poco cargarnos esa audioguía y alterar un poco la visión de todos. Además es gracioso porque precisamente vosotras y vosotros que venís de trabajar con un museo, el hecho de usar el formato audioguía e intentar pervertirlo y ver, bueno, pues salir, sacarlo de sus casillas, pues parece que tiene especial sentido, ¿no? Además, bueno, el hackeo que hicisteis de la audioguía era muy curioso porque de golpe cambiaba de idioma, ¿no? Y primero ponía un aviso de esta audioguía ha sido hackeada. Sí, de hecho la intención, bueno, ellos no lo sabían, pero les grabamos pactando qué iban a decir los informadores y los contrainformadores. Y nuestra intención era que fuese una bomba total, ¿no? Lo han pactado antes, ¿cómo puede ser que están dando puntos de vista distintos? Es, no imposible, pero ya está pactado, ya está dicho antes, ¿no? Tú dices esto, yo digo lo otro. En realidad estáis diciendo lo mismo, ¿no? Entonces íbamos a poner eso y hablar un poco de cómo era todo mentira y cómo iban diciendo unas cosas que en realidad son completamente sin sentido, incomprensibles y que no tienen nada que ver con lo que en realidad se estaba hablando. O sea, por lo que entiendo, allí se ha creado un micro mundo, un micro universo que de alguna forma reproduce los patrones de la radio comercial, la radio actual que podemos escuchar cuando sintonizamos, los ridiculiza, ¿no? De alguna manera los amplifica para que caigamos en esos clichés, ¿no? Puede ser que nos demos cuenta como, vaya, ¿qué me están contando? Y tengamos una audiencia crítica, ¿no? Sobre esos mensajes. Y además, algo que creo que habéis aportado y que no existe en la radio actual es precisamente eso de las bombas poéticas. Es como, bueno, la política también puede ser surrealista, ¿no? Quizás por ahí podía andar la cosa, ¿no? Sí. ¿Y qué habéis aprendido un poco? Porque ya sabéis también que Hacemos 98 es un festival que gira mucho en torno también a la educación, y a aprender en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Cuál es vuestro, no sé, con lo que os quedáis, vuestro aprendizaje esencial de esta experiencia? Bueno, algunos del grupo han aprendido, para empezar, sobre radio en sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo personalmente me encanta todo lo relacionado con el mundo del arte, pero es como que estoy fuera de él por estudios, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que aprendí sobre todo fue mucha radio, cómo funciona por dentro, todo lo que tienes que currar para llegar a hacer un programa como Dios manda en sí. Siempre, igualmente era humor y tratábamos de reivindicar ciertas cosas, pero en realidad tienes que trabajar mucho para llegar a ese fin. Y no solo eso, porque antes de empezar con Radioactivos, hacíamos los pequeños talleres individuales donde gente como Sayak nos habló sobre el feminismo, la teoría queer, que también fue algo que muchos no teníamos un conocimiento muy profundo, así que nos ayudó, o sobre la globalización, que ahora mismo no recuerdo quién lo hizo. Y luego también en los conciertos, en las conferencias, en todo, hemos conseguido aprender un montón de cosas, creo yo. Sí. Y aparte de toda esa información nueva, hemos aprendido otras maneras de crear, porque yo, por ejemplo, antes no me imaginaba en un programa de radio cómo diseñarlo, etcétera, etcétera, y ahora mismo estoy hablando en directo. Y bueno, improvisar muchísimo y conectar con otras personas y aprender a tomar decisiones para sacar adelante ese producto final. Y también que no estamos acostumbrados nosotros en el equipo, en el Reina Sofía, a recibir el taller, sino que estamos acostumbrados a darlo. O como educadores, o a diseñar, o lo que sea. De ahora, en Radioactivo lo que hemos hecho es participar en el taller y crear nosotros nuestro propio producto del taller. Ha habido audioguía, ha habido encuesta, ha habido, como hemos dicho, un programa de televisión. Así que, no sé, también cada uno ha aportado su granito de arena a algo que no estamos acostumbrados a hacer, nosotros tampoco ahora últimamente, que lo echábamos de menos, por decirlo de una forma. Y también hemos aprendido que en Sevilla los precios están bastante más baratos que aquí en Madrid. Y, Se come muy bien, se come muy bien. Sí. Nos habría gustado visitar más la ciudad. Fue una pena que nuestra duración fuese tan corta porque nos llegamos tarde, nos fuimos un poco pronto. No vimos la Giralda ni la Torre de Oro ni nada, pero una gran ciudad, preciosa. Sí, hay que cultivar el sur, ¿no? Como dice Silvia Nanclares, que es otra de las personas que estuvo ahí en el taller. Y bueno, vosotros os perdisteis a Juan Luis Sánchez, una pena, porque estuvo el primer día y precisamente hubo una visión ahí también muy crítica de la radio y del tertulianismo y tal. Y como cuando uno tiene demasiado tiempo en la radio acaba derivando y precisamente hablando de lo que no sabe, pues os voy a despedir ya. No vaya a ser que caigamos en todo lo que Juan Luis Sánchez nos hizo poner atención. Así que nos queda una cosa por decir. ¿Podemos escuchar lo que hiciste en algún sitio? No todavía, ¿no? Dentro de poco. No. Sí, se supone que en la página de Radioactivo se colgará el podcast de CEMOS 98. Estamos todo el día actualizando F5. Sí. De hecho, estamos muy impacientes. Sí. Claro. Ansiamos ver el resultado final. Pues nada, ahí lo podéis buscar y que los que nos están escuchando que lo busquen, que de un día para otro yo creo que estará en cualquier momento. Nada, muchas gracias por acercaros al programa. Un placer. De nada. Chao. Bueno, Marta, queda ya unos minutillos para contarle a David que seguimos viendo banderas republicanas ahora en muchísima cantidad pasando por debajo de la ventana y que hasta aquí llegan los gritos de lo llaman democracia y no lo es. ¿Será por eso que en realidad no está haciendo hoy el programa? Puede ser. Yo miro a ver si veo así los rizos por arriba, pero no sé si le reconocería. Otro de los comunes, o de los excomunes, o los paracomunes, es Nacho, don Nacho, a partir de ahora, que quería venir al programa de hoy, pero al final no ha podido, y muchos le recordarán por su sección técnica en comunes. Y bueno, en relación precisamente a él hay un tema que queríamos comentar, ¿no? Para acabar. Sí, queremos hablar, bueno, en las últimas semanas también ha faltado hoy Laura Giles, que suele hablar de su agenda fucsia y habla de muchos temas de feminismo. Y entonces hay una cosa que está pasando en las últimas semanas, que estamos sufriendo las feministas y todas las personas que tienen la cabeza un poco abierta, que es el ataque hiperconservador que tienen ahora mismo los cristianos. No sé si llegamos a contar aquí que iba a haber una procesión laica para el Jueves Santo y esta semana nos están llegando noticias de todo tipo de ataques para impedir que eso se celebre. Lo último hoy son las querellas, que no sé si tú puedes contar cuántas van, porque ya yo ya he perdido la cuenta. Sí, parece que van unas cuantas. Yo he podido leer una que está puesta por Hazte Oír y no sé si solo por Hazte Oír y también por la Asociación de Abogados Católicos y la verdad es que se querellan contra todo lo que quieren, ¿no? todo lo que se mueve, ¿no? El origen un poco de la comunicación de la procesión atea que tenía que celebrarse el próximo Jueves Santo, pues está en un programa de radio de una radio libre de Madrid y ahí pues se vertieron pues opiniones libres, ¿no? Como son todas las opiniones en este país y bueno, la verdad es que esta gente quiere querellarse también contra ellos, contra los que hacen el programa, contra los que hablaron, contra los que opinaron, por motivos tan diversos como apología del terrorismo. Sí, fue simplemente un programa en el que se habló de esta procesión que iba a tener lugar y fueron varias personas de grupos ateos y por hablar en contra de la religión católica en cuanto la religión católica intenta imponernos cierto control sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. La religión católica, bueno, este grupo de abogados que tienen muchísimo tiempo libre, muchísimas pelas para dedicarse a ello, están poniendo querellas, pues eso, pues por el terrorismo, los delitos contra la ofensa religiosa y todos los tipos penales que se le ocurren. Sí, sí, vamos, infamias, bueno, de todo, ¿no? Y aconsejamos que la gente se informe, ¿no? Porque en principio, bueno, pues no está regulada, no está. Sí, lo último es que Gallardón dijo que no se iba a autorizar la manifestación por la tolerancia de Madrid, así lo dijo, que como Madrid es una ciudad tolerante no puede tolerar manifestaciones ateas. Obviamente. Entonces, Por ahora parece que la cosa se ha desconvocado, porque sería un riesgo legal bastante gordo seguir con eso. Pero bueno, sigue habiendo todo ese movimiento ateo y sigue habiendo actividades varias. Entonces, por eso simplemente aconsejamos estar un poco alerta a ver qué está pasando, porque no podemos dejar que ni siquiera podemos contar aquí en radios como esta lo que nos apetezca. Muy bien. Y bueno, ya cerramos, ¿no? Se acaba el tiempo. Así, para terminar, para no dejar a CEMOS nunca, podemos poner otra canción de un grupo que tocó en CEMOS, que se llama Fluzo. Es rap gallego. Opérate camas en esquinas, espejos na habitación, hotel, motel, champán de competición de coches, motos, polaroids para sacar las fotos. En noites únicas, o ruido dos amantes, distintas fontes, distintos chocolates, volver a ser primates, reliquias, primeros números da colección de privates, private cubatas, a forza das mulatas, música de Spectrum, secuencias dun Atari, o bumbum do corazón. Debuxos animados, Hattori, Doraemon, Shin-chan, bolas do dragón. Temos que loitar! A paixón dos fortes, John Ford, Final Hardcore, películas na cama dos masters, Carpenter, Bud Spencer, tomar café con leite, Blue in the Face. Sabes que tal novio como a Harvey Keitel, corrupto, corrupto, facendo gonzo, o cámara é o director, guionista e ator.